Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar en tu compañía. Ya sabes cuál es este programa que ya conoces más que de sobra, que es Trovador Urbano. Y vuelvo como siempre a estar en tu compañía, como bien te digo, el que te habla, David Calderón. Un auténtico placer el estar contigo los próximos 60 minutos intentando traerte la máxima actualidad dentro de las bandas menos conocidas, que menos espacios tienen en otro tipo de plataformas, de emisoras, de periódicos, de webcines. En definitiva, muchas de estas bandas, si no pasan por el aro, si no pasan por lo económico, no tienen visión, no tienen visibilidad, y nosotros estamos para hacer lo contrario, totalmente desinteresadamente, y amando esta música tan grande como es el rock, y en este caso nuestro rock nacional. Te vuelvo a proponer 60 minutos intensos de pura radio rock aquí en tu emisora preferida, en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu también app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos escribas y para que nos envíes tu música, para que nos cuentes lo que quieras. Y también, como no, nuestro podcast y blog, donde estamos subiendo constantemente noticias en Asalto Mata, radiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a acercarnos hasta una banda. Siempre os digo que hoy es más de novedades, hoy es más de segundas escuchas. En el caso de hoy vamos a seguir proponiéndote novedades discográficas, pero bien es cierto que hay que decir que con toda la gran cantidad de material que nos llega, pues siempre vamos con un pelín de retraso. Digo porque hay bandas que están pendientes de nosotros y lo tenemos ahí bien preparadito para cuando en su orden correspondiente le toque salir en nuestra emisión. Como bien te digo, vamos a rescatar de nuevo, porque nos hicieron llegar tres obras, sus tres trabajos. Te hablo de esta formación que son Peligroso Morgan, que ya llevan un tiempo de trayectoria, casi 30 años, ya que se forman a mediados, mejor dicho, de los años 90, y con esas influencias del rock barrio bajero, de desamores, de días en el bar y, en definitiva, cuestiones de la vida, nos acercan este La Espuma de los Días, que para esta ocasión te propongo su segundo corte, que es el Pasillo, para conocer a Peligroso Morgan. Como siempre, muchas gracias por la escucha. Ahí estás escuchando a Peligroso Morgan. Sin rumbo Fantásticos, peligroso Morgan, que como bien te digo, nos queda otra bala en la recámara y luego siempre intentaremos irles dando visibilidad. Nos gusta que al menos podáis escuchar a las bandas en un par de ocasiones. Creo que el producto, en este caso, de cada una de ellas, el que llega a nuestras manos, es lo suficientemente interesante como para que puedas conocerlo un poco más a fondo. De todas maneras, todos ellos tienen sus propias redes, todos estamos en el mundo digital y a partir de ahí tú decides, después de escucharles, si te apetece irles conociendo un poco más a fondo. Al fin y al cabo, esta propuesta se hace de esta manera y los que te voy a proponer ahora mismo, Whiskey Caravan, yo creo que ya no tienen presentación, son una realidad, una banda que está girando por todo el país presentando Imaginaciones y que está teniendo una enorme respuesta por parte del público. Whiskey Caravan lo componen Dani a la voz y guitarras acústicas, Marcos Martínez a la batería, Víctor Fraile a la guitarra eléctrica, coros y teclados, Alberto Martínez a las guitarras eléctricas y Josete al bajo. Vamos a adentrarnos en Imaginaciones con este segundo tema, con este disparo directo de rock and roll que nos ofrecen Whiskey Caravan. Puedes refugiarte aquí a mi lado para sangrar sobre mí, guardar silencio mientras caigo. O dulcemente aplaudir, casados en una ambulancia. Puede repartir el peso, disparar a tus amigos, reunir todos nuestros sueños y lanzarlos a un abismo. Desnudarnos bajo el sol, como si fuéramos vampiros. Salirnos de la ley para poder vivir mejor, o disfrutar de esta. Excelente ese Whiskey Caravan, una banda que si te adentras dentro de lo que es nuestro podcast, puedes saber incluso o puedes escuchar alguna entrevista a saltomatarradiorock.com/trovador-urbano que nos lleva a acercarnos hasta estas reediciones de los arqueólogos del rock que tienen claro que hay que dejar una impronta en aquellas bandas olvidadas, en aquellas bandas que también hacían heavy metal, que hacían rock duro, que hacían thrash metal, y como bien te digo, ellos siguen en esa lucha. Gadis Records y Héroes de Culto, en este caso junto a Metal Crusaders, nos acercan a la banda de Ponferrada, Tundra, una banda que se forma a mediados de los años 80, más concretamente en 1984, y que dentro de esta producción, que como siempre bien os digo, no debéis esperar en unas producciones brillantes, porque los medios eran los que podía acceder cada banda, los medios económicos. No hay que olvidar que no tiene que ver nada la manera de grabar, la manera de hacer las cosas hace 40 años, que ahora mismo en la actualidad. Como te digo, demo de 1987, del año 86, y dos directos, uno en la discoteca Hexágono, en Vega de la Espinadera, en 1987, y me llamó poderosamente la atención, porque es una ciudad que merece mucho la pena de darse una vuelta por ella y adentrarse en el Castillo de los Templarios. Y como bien te digo, pues en ese Castillo de los Templarios, en fiestas de Ponferrada, se suelen hacer conciertos. Bueno, vamos a escuchar Heavy Metal, que es el primero de los cortes que realmente presentaban en estudio allá por 1986, esta banda leonesa, esta banda de Ponferrada, que son Tundra. Baby! demos grabadas en Madrid, las dos demos de Tundra, que tenía rabia, que tenía contundencia, y que el speed metal que todos conocemos por bandas como Muro, pues desde luego nos acercan, como bien te digo, a una consonancia, a un sonido realmente interesante e intenso, en este caso por parte de Tundra, que nos lleva a la actualidad, pero también desde ese prisma, desde Wild Metal, Steel on Steel y también Lullaby, es en este caso JBP, que realmente es Jabato Bustillo Project, que es este dúo de clásicos, en este caso Félix Bustillo y Javier Jabato, de clásicos de la escena del heavy metal catalán. Cuando te hablo del heavy metal catalán, te hablo en este caso de que Félix Bustillo pues ha sido durante siempre, mejor dicho, cantante de los míticos Zeus, y alguien que pues sabe dónde se anda, sabe dónde se mueve, y como bien te digo, pues junto a este otro compañero de viaje, como bien te decía anteriormente, nos ofrecen este Ataca. Con esa declaración de intenciones y siguiendo con más heavy metal, te propongo Llévate al Infierno, que se encuentra dentro de JBP, como bien te digo, este Ataca. Ahí tienes este Jabato Bustillo Project. Ahí están los catalanes, buen heavy metal, desde luego. We'll be right back. Estamos enlazando, sin lugar a dudas, buenas bandas de heavy metal, en este caso alguna más clásica como eran Tundra o en este caso estos catalanes que estábamos escuchando, estos JB Project. Nos vamos hasta La Rioja, en este caso nos vamos a acercar a escuchar el primer en larga duración de Eternal, banda que tiene como lugar madre en este caso las tierras cercanas de Navarra, donde María y José Ann se trasladan hasta La Rioja, hasta Logroño, y allí conforman este quinteto. Jorge Melero junto con ellos a la guitarra, José Ann como guitarrista y como María como vocalista y como fundadores, Carlos al bajo y Gabriel a la batería. Nos ofrecen un total de 10 temas y una intro en este Unión, un trabajo que sale en el año 2022 y que tiene temas de poderoso power metal junto también y sin dejar de lado el heavy metal de corte clásico, en uno de los cortes colaborando Ángel San Juan, que todos conocemos por ser miembro de Tierra Santa. Vamos a acercarnos, como te digo, a conocer este trabajo, en este caso con este segundo corte dentro de Unión, primer larga duración de Eternal, Caído del Cielo, desde La Rioja. We'll be right back. Quiero quitarme las cadenas. No nací con ánimo de obedecer. Tal vez lo correcto oculta un terrible precipicio mortal. Déjame que explore mis huellas. Esa será la marca del destino donde iluminar mis manos las que escarbarán la escarcha. Soy familia de la libertad. Soy el vuelo del águila. Soy el agua que corre por el río. Seré el momento que decida. Ahora que no veo nada claro, entre un humo que contamina en una balsa de mentiras sin fin, en un obtuso sentimiento. Cojámonos la mano fuerte y dejemos la duda para vencidos. Amemos al prójimo sin pensar, en un amor que sea infinito. Yeah. Ahí estaban los grandes Deep Purple con ese Highway Star, que es un gran clásico, evidentemente, de nuestra cultura, de nuestro rock en definitiva, de la música en general, y que seguro que al igual que la música clásica, otro tipo de propuestas musicales ya avanzado el siglo XX, pues quedará como eso, como un clásico, como quedará AC/DC, como quedará Metallica, en definitiva, las grandes bandas. Hombre, yo no te digo que nuestras bandas, ojalá, estaría muy bien que alguna de las bandas que te propongo pues llegaran a esos niveles, pero espero que al menos estés tomando nota, que estés pendiente de cada semana cuando nos estás escuchando, y que alguna de las bandas pues pueda ser una de tus bandas preferidas. ¿Por qué no? Nunca se sabe. Bueno, hemos estado en un periplo un tanto más cercano a sonidos del heavy metal, del hard rock, y en este caso nos vamos hasta las Islas Canarias a escuchar a Represión 24 Horas, Horrores del Nuevo Mundo. Yo creo que no hace falta tener la vista muy lejana para que nos fijemos cómo está la situación, y aunque nos lo pongan bonito en muchas ocasiones, ¿dónde puede ir si no estás pendiente? Horrores del Nuevo Mundo, Represión 24 Horas, punk hardcore combativo, punk hardcore comprometido, punk hardcore con letras como guadañas, en este caso estas alambradas, es el tercero de los cortes que te propongo para que conozcas por primera vez este nuevo trabajo, esta coproducción entre un montón de sellos de nuestro país, de, como bien te digo, Represión 24 Horas. Ahí se queda este Horrores del Nuevo Mundo. Ahí se quedan estos canarios, estos Represión 24 horas, que en este caso, si te hablo de Ger Nebel, tal vez si estás pendiente dentro de la escena o dentro de Alemania, que es un famoso comediante y cantante alemán, en este caso conocido como Gerdo Sintreza, y a través de este trabajo se nos presenta cantando en castellano Babuchas de Seda Granate, una obra que mezclan historias cotidianas, el desamor con la pelea, la discusión, en definitiva, pues esos momentos bonitos que en un momento o en otro pueden ser todo lo contrario, pero siempre hay un fin grato y de cariño. En este caso, dentro de estos 12 cortes, como te digo, que nos propone Gerdo Sintreza, Ger, más concretamente Ger Nebel, nos adentramos en Metallica, una canción que nos habla de cómo es ir a un concierto de Metallica y, en este caso, ponerte a discutir o sacar la basura del día a día no encaja en absoluto. Pero de esta manera nos lo cuenta, y de una manera simpática, este rockero de corazón alemán, pero también con un pie en la piel de toro, con un corazón en la piel de toro, a través de este Metallica, Gerdo Sintreza. Pues seguimos con más. En este caso, Alberto Serrano y Joan Jobós publican el primer larga duración de Corada, De vuelta de nada. Seguimos un tanto esa línea rockera que nos hemos propuesto con Gerdo sin Treza, y como bien te digo, pues el sonido que ahora nos acontece es este corte, Causas Perdida, como bien te digo, en tierras catalanas, Corada, con este De vuelta de nada. Ahí los tienes. Volver será para ver su sonrisa quemándose al sol. Ya no te asusta la noche ni el miedo que en ella pueda crecer. Su miseria es más valiosa que tú y todo el oro que puedas tener. Y no volverá a pedir perdón. Si la ves volver, será para ver su sonrisa quemándose al sol. Tu suerte hoy acerca la meta, deslumbra la duda y yo hasta el confín. Se esconde y no se deja ver. Me refugio en causas perdidas, llantos de desesperación. Y lo que conseguí fue malbaratar el poco descanso que doy. Elegancia, desde luego, lo que nos ofrecen Corada. Y para ir cerrando, volvemos a traerte una de las bandas recomendadas desde las bandas asociadas de Asalto, Mata, Radio Rock, punto, con Electric Flames, una banda que puedes escuchar una entrevista mucho más larga en nuestro podcast Asalto Mata, radiorock.com/trovador-urbano. Escuchamos este One Wish de Electric Flames. Siempre darte las gracias por la escucha. trovadourbanoradio@gmail.com. asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Electric Flame, nos vamos con un clásico que a todos nos encanta y que nos sirve para despedir la nueva edición del programa Mil y Una Noches de Sangre Azul. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Sangre Azul. Entre la multitud, solo tú y yo. sin saber, no.